Ladies and gentlemen. Elite Espacios. In Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Masri. Abraham Masri. Ya Abraham estás Masri. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Elite Espacio. Elite Espacio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a este su programa número uno de la radio. Es un placer estar aquí de nuevo con todos ustedes en Elite Espacios. Como ven, ya estamos a punto de terminar noviembre, a unos días de la Navidad, de terminar el año. ¿Qué tal? ¿Ya empezaron a escribir sus propósitos para el próximo año? Oye, no nomás es escribirlos, también es realizarlos, ¿no? Pues, ante todo, tenemos unos invitados que van a dejar maravillados aquí a todo el público radioescucha. ¿Por qué? Son los concursantes y ganadores a nivel nacional del programa del concurso de Canacero sobre vivienda social en acero. Y en breve se los voy a presentar. Pues antes que nada también quiero darles las gracias por escuchar este programa y por todos sus mensajes que nos han estado mandando, por escribirnos a nuestro Twitter, arroba eliteespacios, a nuestro mail eliteespacios@gmail.com, y les recuerdo que ya pueden bajar nuestros podcasts de la página www.radio.eliteespacios.mx. Les recuerdo, Elite Espacios es con una sola e intermedia. Y estamos aquí en el 1670 de AM en Radio Anáhuac, ampliando tus sentidos. También nos pueden escuchar por la aplicación de TuneIn en la página www.anahuac.mx/radio. Le aprietan al TuneIn o pueden bajar su aplicación en cualquier smartphone y buscan Radio Anáhuac y somos la primera opción, ampliando tus sentidos. Pues bien, también les voy a dar un anuncio para todos los que ya la estaban esperando. En la primera semana de diciembre, máximo la segunda, va a estar aquí con nosotros Desiree Navarro. Pues como saben, tiene varios programas de televisión y pues su profesión y todo lo que llama la atención va a dejar a muchos con la boca abierta. Pues bien, voy a seguir a presentar aquí a nuestros invitados de hoy. El arquitecto Sabetay Palachi, que como ustedes saben ya lo conocen y nos han felicitado por traerlo en muchas ocasiones. Buenas noches, Sabetay. Muchas gracias, buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Qué tal, público? Los futuros arquitectos, aún estudiantes. Al Diego Ladrón de Guevara. Diego Ladrón de Levara. Y Pablo Avilés González. Buenas Pablo noches. Avilés, buenas noches. Pues bien, ¿cómo ven? Voy a empezar, como siempre, con la frase de hoy, a ver qué les parece. Y también quiero agradecer las sugerencias. Mucha gente me está diciendo que por qué no incluimos en la página las frases que hemos venido dando noche tras noche, bueno, semana tras semana. Prontamente las van a poder leer, yo creo que en una o dos semanas máximo van a estar todas juntas por ahí, para que las puedan leer y verlas y todo. Pues la frase de hoy, a ver qué les parece. Dice: envejecemos no cuando se nos arruga la piel, sino cuando se arrugan nuestros sueños y la esperanza. ¡Wow! ¡Qué frase! Yo creo que tiene muchísimo de cierto, ¿no? Realmente joven es toda la vida uno. Depende cuando uno ya deja de hacer y de producir, En ese momento yo creo que ya te haces grande, te haces viejo. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que las arrugas no envejecen a una persona. Al contrario, te dan mucha experiencia, mucha madurez, ¿no? Mi abuelo decía, un día más de vida es un año más de experiencia para la gente. Pues entonces vamos a entrar de lleno a esto. A ver, platíquenme, chavos, ¿qué los llevó a concursar? Un concurso nacional de Canacero. El tema fue vivienda. Vivienda social de altura media. Perfecto. Pues al principio en la universidad nos estaban invitando, ¿no? Sabetay vio la oportunidad de que pudiéramos participar. Se asociaba mucho con la materia y nos hizo la pregunta que si queríamos participar. Al principio a todos creo que nos interesó bastante y pues sí tratamos de establecer las reglas como estaban en las normas. Entonces fuimos basando la clase a partir de esas normas y obviamente con el propósito de aprender. Y pues poco a poco fue saliendo el proyecto. Perfecto. Pues yo tengo por acá nada más, pues para que vean que sí hice mi tarea. Como antecedentes, tengo que desde 2008 la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, la Canacero, empezó a hacer una asociación latinoamericana para incentivar el uso del acero en las construcciones. Empezó para poder lanzar entre los estudiantes de arquitectura de toda Latinoamérica bases precisamente para estos concursos. Uh-huh. Y pues unos años después se llevó a cabo y pues es grato saber que ustedes ganaron el proyecto y que no nomás ganaron el proyecto aquí en México, sino que se fueron a concursar internacionalmente. Déjame emplear un poquito este tema. Fíjate que es algo muy interesante porque Canacero es la Cámara Nacional de la Industria del Acero, la cual está afiliada también a la Acero, que es la cámara a nivel latinoamericano. Entonces, como dices tú, ya hace algunos años lanzaron un concurso a nivel estudiantil, a nivel universitario, donde quieren que se le dé un uso muy, muy importante a lo que es el acero. Tuvimos, la verdad, la fortuna, pero esto es a base de un trabajo y un esfuerzo muy grande por parte de aquí de Diego y de Pablo, en el cual lograron no nada más hacer un proyecto en acero, sino tenían que cumplir con otros requisitos. Uno de ellos era tenía que ser un proyecto innovador, tenía que ser un proyecto sustentable y además un proyecto que no se pudiera construir en concreto, sino tiene que ser hecho a base de pura estructura de acero. Si tú ya ese mismo lo podrías hacer en concreto, pues obviamente ya no tenía la misma fuerza. Ese es lo importante, la característica importante de este concurso, ¿no? Perfecto. Y por lo que tengo entendido, ahora sí que fue Nueva York quien tiene un proyecto de construir 200,000 casas a nivel, ahora sí, económicas, pero a un precio muy accesible, fue quien fomentó este concurso en este tema. Es algo muy muy importante, porque uno de los problemas que estamos teniendo, vamos a hablar a nivel nacional, ¿no?, es la producción de vivienda y el costo de la vivienda, porque el costo se vuelve pues muy importante. Yo creo que aquí Pablo y Diego nos pueden hablar un poquito de eso, ¿no?, que también se metieron a estudiarlo. Pues perfecto. A ver, platíquenos un poco del proyecto. Pues, bueno, uno de los enfoques principales del proyecto fue que sea económicamente viable y por lo mismo nos pusimos a investigar cuál es el costo actual de construcción en vivienda social, cuáles son los costos de los materiales, y también otro factor muy importante es la selección de tu predio, ¿no? Porque de ahí es que se define, pues yo creo que 60% si va a ser viable o no tu proyecto. Sí, veíamos que de alguna manera hay una problemática muy grande ahorita en México en la que se está abandonando la vivienda a causa de la ubicación en la que se encuentra, que es a la periferia de la ciudad. y esto causa que de alguna manera la gente tenga que gastar un 17% de sus ingresos para poder llegar a trabajar o a poder llegar a alguno de los servicios básicos. Entonces fue un punto de partida la ubicación de nuestro terreno. Ahorita decidimos localizarnos en Cuautitlán Izcalli y vimos bastante potencial en la zona que de alguna manera puede darle a los usuarios y a los habitantes de nuestro proyecto trabajo, servicios médicos, comercios y áreas verdes. No veíamos que era como un microsistema en donde estaba el predio. Entonces, eso fue el punto de partida, ¿no? Esa fue la decisión de dónde ubicar el proyecto. Y obviamente, pues, ver la manera de que el acero fuera pues económicamente viable para un nivel social. Porque claro, Eso era una problemática muy grande. Entonces, pues logramos con este concurso llegar a una solución bastante buena. Perfecto. Y a ver, Pablo. Bueno, yo estoy pensando en algo ahorita, ubicar en Cuautitlán. Pues relativamente ya con el tráfico y todo lo demás es un mundo de tiempo. Los segundos pisos te acortan, pero ya con el tren suburbano pues son 15 minutos a la ciudad prácticamente. Sí. Entonces es algo que también es muy viable para la gente que pueda vivir allá y acercarse a la ciudad a venir a trabajar, para muchos que es el caso de ellos, ¿no? Uno de los puntos más fuertes que nosotros veíamos en el predio que seleccionamos es que precisamente el tren suburbano en la estación de Lechería queda aproximadamente 600 metros. Entonces es como una conectividad que podría ser envidiable en toda la ciudad, ¿no? Entonces al precio del terreno, que es relativamente bajo, tener esta calidad de servicios, de transporte, de equipamientos y sobre todo rodeado de un área que ofrece pues empleo a las personas, creo que estábamos atacando pues mucha de la problemática que está presente actualmente en la vivienda social, ¿no? Y actualmente en esa zona hay mucha oferta de empleo, o sea, se busca mucho gente que de alguna manera quiera trabajar en esas industrias, en esas empresas, y al sector al que estamos ubicando nuestro proyecto complementa mucho a estas empresas. Entonces de alguna manera creemos que el proyecto funciona en la zona, el proyecto funciona para los usuarios en los que están y y como dice Pablo, igual si de alguna manera se busca transportar hacia la parte central de la ciudad, funciona con el tren suburbano. Pues perfecto, eso es un buen estudio de mercado que hicieron aquí los alumnos. Sí, ¿no? Sí, sí, fíjate que una de las partes básicas y quería incluir otra idea es el mercado inmobiliario es un mercado muy complejo y ese es el que va definiendo realmente cómo nos vamos creciendo como ciudad, ¿no? Y además cómo vamos segmentando la población. La verdad es que haber conseguido ese terreno y esa ubicación pues parece fácil, pero a veces no es tan fácil porque tienes que meterte en los problemas tanto viales como de comunicación, como de infraestructura, etcétera, ¿no? Y eso, y servicios de alguna manera, para que realmente el terreno no sea, o el proyecto más bien, no sea algo fantasmas, sino sea algo aterrizado. Claro. Porque eso te permite de alguna manera poder desarrollar de una manera más clara y más real, que eso es lo importante, ¿no? Normalmente cuando estás estudiando, muchas veces te metes en lo fantástico, pero no te metes en lo real. Y hay veces que tenemos que tener las dos partes, ¿no? Sí, claro, eso sí es bueno. Sí, Sabetay en ese sentido nos fue guiando bastante. Fue el que nos fue diciendo qué es lo real, qué es lo que funciona actualmente. Y como dice Sabi, aterrizarnos fue lo mejor que pudimos haber hecho y nos impulsó a Pablo y a mí a poder hacer un estudio económico muy bueno y obviamente hacer una corrida financiera que estuviera bien especificada. Nos decían ciertos porcentajes de ciertos costos, pero quisimos analizarlo el si de verdad eran esos porcentajes. Entonces nos metimos el precio del terreno, precios en cuestiones legales, precios en cuestiones de construcción. Sí, un proyecto totalmente viable, no un proyecto fantasma. Claro, claro. Perfecto. Yo quisiera complementar un poquito esto y les preguntaría a ustedes también, para que nos expliquen a todos, la idea. Yo creo que lo más importante también de esta parte es la idea. ¿Cómo surge la idea? Del proyecto. Claro. Pues principalmente se tuvo que estudiar muchísimo, muchas propuestas de diferentes concursos y en algún análisis que hicimos de otra obra vimos que se han utilizado en los últimos años mucho el reutilizar contenedores marítimos. Y a algunos arquitectos no les agrada esta idea, dicen que ya está agotado, que no se puede, que al momento de hacerle un orificio adentro pierde su autoportancia. Y nosotros creemos que realmente se le puede sacar muchísimo jugo, ¿no? Al reutilizar y reciclar. Y veíamos que solamente se podía hacer con acero, o sea, eso era también parte de lo que nos pedía el concurso, y obviamente decíamos, si se quiere promover el acero, esta es la mejor manera, o sea, simplemente puedes construir esto a partir de acero, que es un material muy noble, que se está reciclando, es sustentable. Entonces, perfecto, perdón que te interrumpa, sí. Aquí nuestro querido productor David Magallón, los controles, como siempre, muy atento, ya me cortó el tiempo, nos vamos a unos comerciales y regreso. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Lit Espacios. Espacios. Él es Abraham Masri en el Lit Espacios. Lit Espacios. Pues bien, amigos, continuamos. Estamos aquí en Elite Espacios platicando sobre el concurso de Canacero y con los ganadores a nivel nacional. El arquitecto Sabietay Palachi, quien dirigió a Diego Ladrón y Pablo Avilés. Pues a ver, Diego, nos estabas diciendo sobre el proyecto, ¿no? Estábamos hablando del por qué estábamos utilizando los contenedores, que de alguna manera nos podría generar un módulo que se podría llegar a prefabricar y hacer en serie para bajar los costos y poder dar un mejor precio a la gente. Eso es, ¿no?, lo que yo quería preguntarles, si era ya usar acero, pues ya como lo que están diciendo ustedes, ¿no?, los contenedores, o iba a ser algo prefabricado o se iba a ir construyendo ahí, pero ya me sacaron de algunas dudas. Okay. Y eso es bueno porque si en un momento dado esto pues empieza a bajar todos los costos, se puede prefabricar, ya nomás se lleva y se monta, ¿no? Exacto, esa era la idea. O sea, de alguna manera ya tienes estos módulos que ya se utilizaron de alguna manera con fines comerciales. Entonces ya su calidad para ese fin ya no es la óptima. Entonces la idea es tomarlos, que ya tienen medidas exactas, y de alguna manera eso nos puede funcionar para poder modular el material que vamos a necesitar, modular el mobiliario, todo sería ya a partir de medidas ya establecidas. Entonces esto nos da la oportunidad de poder llegarlo a hacer a futuro, de alguna manera, como dices, prefabricado. Entonces se podría llegar a hacer en serie y los precios se pueden hacer mucho más bajos. Pablo. Pues creo que sobre todo al modular diferentes tipologías estamos también atacando, no sé, otro problema que se ha ido originando, que son los esquemas de vivienda, ¿no? Normalmente la gente que construye vivienda social piensan en un módulo en el que tenemos una madre, un padre, uno o dos hijos. Pero últimamente hay estudios del INEGI que comprueban que la tasa de divorcios ha ido aumentando, la gente ya no se está casando. Entonces se empiezan a crear pues otras tipologías como de esquemas de familia, podría ser, en los cuales tenemos pues madres solteras o familias en las que todavía viven con los padres. O sea, diferentes necesidades espaciales que nosotros analizamos y que pretendemos que que por medio de los contenedores, adaptándolos a sus a diferentes medidas, porque los contenedores pues hay de 20 y 40 pies, que serían, ¿cuántos metros? 6. Bueno, 20 pies son 6 metros. 6 y 12 metros, pero también existe la medida que se ha ido implementando últimamente para vivienda, que es de 30, ¿no? Que es como la intermedia de 9 metros. Entonces, jugando con estas tres modulaciones, vamos generando pues departamentos de diferentes tamaños que se adaptan a los nuevos esquemas de familia, ¿no? Y es claro, yo siento que el propósito era proporcionar una vivienda digna, ¿okay? Pues que mejore las condiciones de vida de cada persona en un momento dado, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Y pues bueno, de ahí es que se traduce en una fachada pues como más viva, en la que la fachada te va diciendo cómo se va viviendo cada espacio, ¿no? Y es algo muy importante porque incluso nos comentaban que hasta llega a tener cierto ritmo el proyecto, ¿no? Que se va definiendo realmente por las personas que habitan en él y le da una identidad propia, ¿no? De hecho, Pablo habló con gente que podía llegar a ser usuario de este tipo de vivienda y les pareció muy interesante el proyecto. O sea, les agradó bastante la idea de que se incluyeran huertos en el proyecto, que fuera un contenedor, era algo diferente, pero que de alguna manera les llamaba. O sea, sí veas que la gente quería ver el proyecto, le interesaba, quería hablar más del proyecto, les gustaba la idea de que fuera muy accesible en precios. Entonces, creemos que no se ha explorado este mercado, pero vemos que la gente es curiosa en ese sentido. Entonces, pues nos parece que puede ser una idea nueva, pero puede ser aceptada. Bueno, les voy a comentar algo, yo supongo que ustedes ya lo saben. En Rumanía tienen construyendo viviendas sociales en acero desde hace más de 15 años. 15 años. Normalmente se construyen viviendas en dos niveles que miden aproximadamente en metros de 10 por 12 y albergan ahí cuatro viviendas de aproximadamente 60 metros cuadrados. Dos abajo, dos arriba, totalmente iguales y... pues es un lugar donde hay poco espacio, poco dinero y necesitan darle vivienda digna a la gente y se fabrican acero. Fíjate que hay algo que me viene ahorita a la mente que es el término de accesibilidad, el término de usuario. La verdad es que bajo estos dos principios la vivienda debe ser definida. O sea, tenemos que saber quién va a vivir ahí. ¿Cómo debe vivir un ser humano para que tenga pues una vida digna? Nos podemos acordar o podemos ver todo esto o lo podemos recordar, que la vivienda digna hace que la gente se sienta bien, hace que la gente pueda trabajar, hace que la gente pueda producir. Y no necesariamente tienes que tener algo demasiado costoso, puede ser algo que sea muy económico que te permita cambiar tu estilo de vida. Me platicaba ayer una persona, estábamos tomando un café, que... no recuerdo el nombre de un constructor, se fue a Querétaro y decidió arreglar unas zonas, haciendo unas calles dignas, unas calles bien hechas, donde justo los terrenos iban a ser para hacer vivienda popular. Perfecto. Lo cual iba a hacer que de veras cambiar un poquito esa estructura social, ¿no? Que es algo que nosotros como profesionistas tenemos que estar trabajando en toda esta parte, ¿no? Y en términos de sustentabilidad, pues bueno, creo que es básico, y lo hemos hablado en algunos otros programas, ¿no? Tenemos que cuidar y tenemos que producir lo menos de basura que se pueda. Entonces, si nosotros podemos consumir este tipo de containers que le llaman o contenedores, que ya por su uso ya no caben dentro de las normas que manejan las empresas, porque pues podrían deshacerse, ¿no? Y tirar una contención de mercancías, pues todo eso está ahí, está tirado, está abandonado. Entonces, la reutilización de este elemento era parte y el principio también del proyecto que están manejando Diego y Pablo. O sea, es cómo reutilizamos poniéndole el menos, no nada más vamos a mandar a fabricar, que eso podría ser otro concepto, sino es de lo que ya existe, cómo los podemos reutilizar sin gastar tanto dinero. Porque nos vamos a acordar y tenemos que saber que cada peso que se gasta en la construcción, pues obviamente empieza a incrementar el costo de la vivienda. Y pues bueno, para este tipo de sociedad o de grupo, pues no tienen mucho dinero, no tienen muchos recursos. Además, si están apoyados por Infonavit, están apoyados por cualquier otro sistema de prestamistas o de fondos, bueno, de alguna manera pues hay un límite. Y si claro. Se pasa de ese límite, pues la gente no puede comprar su vivienda, ¿no? Sí, sí, sí, todo tiene un límite económico. Exactamente. Y hay que basarse, obviamente, al referir esto en una vivienda de interés pues relativamente social o medio, pues tiene un costo y hay que pegarle a ese costo, ¿no? Y Xavi tocó un tema muy importante que fue el de el arraigo que tiene la gente a su casa, ¿no? Vemos que en estos desarrollos de interés social las casas son iguales y no hay un espacio para de conjunto para la gente. Todo es igual, casa, casa, casa, casa. Y pretendimos atacar esta problemática dándole cierta característica a cada módulo de departamento. Si son de 50 metros cuadrados, si son de 55, que de alguna manera los usuarios van a ser diferentes. Van a tener diferentes características que se van a notar y vas a poder llegar a reconocer cada departamento, ¿no? Y mucho de este proyecto también eran las áreas comunes, que en estos desarrollos pues, muchas veces es un gasto innecesario para las empresas, pero creemos que es necesario para que se pueda llegar a hacer un convivio en estos desarrollos y pueda ser un proyecto que de alguna manera esté hecho para la gente y denote el potencial para la gente. Entonces se propusieron huertos que de alguna manera apoyan económicamente a la familia, dándoles un espacio para producir comida que puede llegar a ser vendido en comercios que estamos igual proponiendo, que no se proponen en estos desarrollos. Entonces de alguna manera es apoyas económicamente y generas una comunidad mucho más unida, que al final del día se traduce en una vivienda que puede llegar a ser mejor habitable, más segura y obviamente mucho más cómoda para todos. Sí, pues es lo que estábamos hablando, ¿no? Darle una vivienda digna a la gente. ¿Qué más nos puedes platicar, Pablo? A ver. ¿Qué más les podemos platicar? Pues creo que uno de los puntos más interesantes es que, por ejemplo, los dos tipos de vivienda en la ciudad es la conurbada y la periférica, ¿no? Y nosotros, la desventaja de la periférica, como habíamos dicho, es el tiempo de transporte. La gente suele necesitar hasta 8 horas de transporte, 4 de ida y 4 de regreso por día. Y es económica, sí, pero realmente a la larga requiere una inversión innecesaria, ¿no? Y la vivienda que tenemos dentro de la ciudad excede por mucho los precios de que podría pagar la gente, ¿no? O sea, se convierte en una vivienda, pues, por el costo, pues podría considerarse nivel medio. Y por medio de la reutilización de los contenedores, de crear módulos, de ver la forma de ahorrar lo más que se pueda para crear lo mejor que se pueda, nosotros en nuestro análisis económico estábamos compitiendo en precios con la vivienda periférica, pero la teníamos totalmente conurbada y adaptada a una zona en la que realmente puede funcionar, ¿no? Perfecto. Pues yo realmente creo que ya hablamos mucho de esto y es muy buen tema. Yo creo que aquí nuestros radioescuchas ya se dieron una idea de todo esto. Pero lo que estoy seguro que muchos quieren escuchar es: ¿cuántos metros cuadrados? ¿Cómo lo hicieron? ¿De qué consta la vivienda? ¿Cuánto costaría? Ya hablamos mucho de todo, pero lo más importante, ¿no? A ver, platíquenme, ¿cómo está conformada la vivienda por dentro? Ok, los departamentos son de 50, 55, 65, 70 y 72, perdón, y 77 metros cuadrados. O sea, hay de todos tamaños para todas las familias. Ajá, exacto, hay para todos. Entonces, esas medidas surgen a partir de las medidas comerciales que existen de contenedores. ¿Cuánto mide un contenedor? Pues, yo sé, pero muchos de nuestros radioescuchas seguro no lo saben. Bueno, pues tenemos el ancho de un contenedor es 244, el alto es 260. Y ya de ahí viene los diferentes largos que son modulados. Que son 6, 12 en los comerciales y el de 9, que también se hace, ¿no? Ajá. Bueno, entonces tienes tienes ciertos departamentos de una sola recámara, cocina, sala comedor, cuarto de servicio y un baño. El baño es compartido. Todas tienen eso, pero en donde van cambiando es en los cuartos. Puedes llegar a tener dos cuartos, tres cuartos, igual tienes terrazas, dependiendo de la modulación del edificio, porque de una manera como hay ciertos saques, genera que en la parte de arriba se genera una terraza. Entonces puedes llegar a tener todavía más grande el departamento, o sea, puede llegar a ser unos... Hasta 84 metros cuadrados. Y obviamente están colocados los contenedores de diferente manera, entonces no siempre el de 77 es igual en todos. Hay veces que el de 77 pues puedes tener las dos recámaras juntas o puedes llegar a tener las dos recámaras separadas y tienes el comedor al centro y una terraza que comunica a estas dos recámaras con el comedor. Entonces digamos que en ese sentido son muy diferentes los departamentos, no es el mismo departamento siempre, y igual las medidas también, aunque sean de 77, pues cada proyecto. Entonces, eso para mí es algo muy agradable, ¿no? Quitarnos de la siempre típica forma de construir, por ejemplo, un edificio y todos los departamentos, si vamos a hacer dos por piso, todos los de atrás son iguales, todos los del frente son iguales. ¿Por qué no jugar con la modulación y cada quien que pueda distribuir su departamento a su gusto y decir, sabes qué, yo necesito dos habitaciones, aunque tenga 77 metros, o necesito tres y me aprieto más, y jugar con esa modulación, ¿no? Claro, y sobre todo, siempre hay que tener también un poco de rigidez, ¿no? Por ejemplo, para las instalaciones, nosotros lo que planteamos es... pegados a la puerta, siempre las instalaciones, el cuarto de servicio, cocina y baño, todos van igual en todos los departamentos. Bueno, eso debe de ser siempre, porque tenemos que tomar en cuenta que las bajadas de aguas negras, aguas pluviales y bueno, las acometidas de agua, etcétera, todo eso tiene que ser generalmente en un mismo ducto, en un mismo cubo, etcétera. Exacto. Fuera de ahí, pues se puede modular todo lo demás. Exacto, y es lo que... Sí, eso es lo que le da mucho carácter al proyecto, y que de alguna manera se juega con la fachada y tienes una fachada muy variada. Entonces, el edificio de alguna manera lo puedes llegar a entender como un edificio con mucho movimiento. Igual tiene ciertos espacios que están vacíos en el sentido de que no tienen un departamento construido, pero tienes huertos, entonces son vacíos verdes, o tienes vacíos donde hay zonas comunes, juegos, parques, comedores, que buscan la unión del proyecto. Pues otra cosa importante, yo creo que es el cómo habilitas un contenedor para convertirlo en vivienda, ¿no? Porque de pasar de ser una caja de acero, ¿cómo lo vuelves, no sé, en un espacio habitable? Pues nosotros propusimos... Bueno, ¿qué te parece, Pablo? Nuestra siguiente sección es de siglo XX, okay. Pero esto está tan interesante que me gustaría seguir platicando con ustedes. Ya sé que nuestros amigos radioescuchas me van a colgar, porque siempre esperan esa sección de siglo XX, pero yo creo que me la voy a brincar y vamos a seguir platicando después de este corte, precisamente de este concurso y sobre la vivienda social o medio en acero. Continuamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Lit Espacios. Espacio. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música. Personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy